Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20 horas se presentará el grupo El Gran Trío en el antiguo muelle de cabotaje de Puerto Bolívar. Interpretarán temas de música folclórica latinoamericana, junto a ellos pasillos, sanjuanitos, albazos y demás ritmos tradicionales del país. Además, el director del grupo, Miller Lima, presentará de manera oficial a los nuevos integrantes del conjunto: Betty Alvear en la primera voz, Nixon Zambrano en la segunda voz y bajo, y el requinto, José Calderón. Internacionales. Asunción. El Festival Guitarras Latinas se realizará del 2 al 8 de julio próximo en Asunción. El evento incluirá conciertos, clases y conferencias magistrales con guitarristas consagrados de Latinoamérica y Europa. Entre los invitados se encuentran Edwin Guevara de Colombia, el cubano-boliviano Alexis Méndez, el italiano Diego Campán y los mexicanos Daniel Olmos y Ramiro Martínez. Algunas de las conferencias serán abiertas al público y tratarán sobre el trabajo de construcción artesanal de guitarras y la influencia de la música tradicional latinoamericana en el repertorio de la guitarra clásica. Asimismo, las clases magistrales gratuitas estarán a cargo del maestro italiano Diego Campán. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.